Una vez Roma me dijo una cosa que me quedó grabada para siempre. Un día estábamos charlando un sábado a la tarde y le digo, me dice, le voy a contar una cosa, esas imágenes que tiene el fútbol. Dice, yo no soy muy de relacionar las cosas a partir de la psicología, soy más simple, qué sé yo, pero una vez, dice, me agarró un virus y estaba medio ahí, qué sé yo, no sé, tenía fiebre, no se sabía qué tenía, me quedé en la cama. Y la verdad me asusté, me daba manija interna, digo, acá será, se acercará el final. Es un hombre joven, es un hombre que debe tener tu edad, un poco menos o un poco más. Sí. ¿72? Sí, sí, debe tener un par de años como mucho. Sí, sí, como mucho, ¿tu edad? Sí, sí. Y me dice, en un momento, la fiebre del costado, dice, miré. Hice una mirada, vio que siempre aparecen esas cosas de los sueños. Estaba entre dormido y una imagen. Y miro así para adelante y veo dados de frente mirándose entre ellos y como mirándome a mí, que estaba detrás de ellos, a Silvero y a Silveira. Le digo, me quedé callado. Y se estaban los dos. Hace otra pausa y dice Roma. Y bueno, y después vinieron, qué sé yo, me tomaron, ya no tenía fiebre, estaba más tranquilo. Me acordé de mis dos defensores que me cuidaban el arco. Qué va, qué va. No, lo metió en una cosa de fiebre, sueño, onírica, vigilia. ¿No? Claro, claro. Dijo, yo no soy amigo de hacer esas relaciones, pero qué yo va. Lo vi a los dos.